Estamos súper recargados. En este otoño estamos súper recargados. Tenemos tanta, pero tanta energía. Tanta energía. Que cuando prendas la radio, vas a sentir que explotan tus oídos. Bueno, no sé si para tanto. Pero que estamos recargados, eso es seguro. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Otoño 2018.